Buenas tardes, compañeros y compañeras. Si vos dices algo así, cuéntate marcha. Si vos dices algo así, tus compañeras derecho a ti. Si vos dices la cosita, bueno, usted está aquí nada. No podía ser compañera de ti, si vos dices. Y las noches a ti, hay las noches a ti, las picotes a ti, si vos dices, hay derecho a ti. Más baja la suya que ti, hay derecho a ti. Dichuit il te gobierno, te ayuti no ti, dichuit il te vadi, barrio de San Sebastián, te hay las torres de Quinar, te hay te yotel de Bosco, le jeti, te tabadi, agua azul, te socoyal, te vit il, te ascolta ti, te derecho ti, ant wini que ti, te as pastulan, vit il, te ascolta esquinalik, pes manjo xera, cotan ti, ant wini que ti, ya capaz de chulan, mayuk maya, maya shuetu, takinal, pizil, ay derecho tik, takinal, sana shokola walik. Bueno, la compañera Jerónima pues está luchando también por la tierra, porque el mal gobierno nos despoja, por eso nosotros estamos organizando y luchando, porque no nos quite el mal gobierno, pues. Nosotros, como elegidos de San Sebastián Bachajón, ya lo quitó el mal gobierno, pues también nosotros seguimos luchando, pues no hay que dormir en nuestras casas, hay que organizar y seguir luchando, compañeros.